solita. Una mujer tan bonita. Su sonrisa me envicia. Su sonrisa me hipnotiza. ¿Por qué tan solita? Una mujer tan bonita. Su sonrisa me envicia. Y su sonrisa me hipnotiza. Tanto que me duele cuando no te tengo cerca. Te miro y suspiro por tenerte mi doncella. Pasan los momentos, te deseo a ti tan bella. Tan dulce y preciosa como una estrella. Soñando que te tengo, te miro y te pienso. Pasan los segundos, pasa el día entero. Velando los recuerdos, soñando con tu beso. Recordando la tristeza porque aún no te tengo. ¿Por qué tan solita? Dímelo, Phantom.